Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada, donde se encuentren ustedes, donde usted se encuentre, sea muy bienvenido a esta nueva cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad, audio podcast. Sean muy bienvenidos, gracias por estar ahí. Al otro lado, un saludo muy cordial, como siempre les digo, desde aquí, desde donde hacemos el programa, desde la Sierra de Madrid, desde Madrid, España, para toda España. Y por supuesto, cuando digo España, me refiero también a las Baleares, Ceuta, Melilla y por supuesto las Islas Canarias y la península entera. Un saludo, por tanto, para toda España y desde España para todo el mundo, porque son muchos los oyentes que afortunadamente nos siguen desde muy diferentes países de nuestro planeta. Sí quiero darles hoy mi opinión personal como investigador de lo paranormal acerca de Belmez y de todo lo que en las últimas fechas se ha dicho respecto a este inédito, inaudito, único fenómeno paranormal cercano a Jaén. Vuelvo a decir que con una perspectiva muy personal, un toque muy personal, y espero de todo corazón que sea del agrado de todos ustedes. Comenzamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Entramos en nuestro tema de hoy. Mi opinión personal, la autenticidad o la falsedad de Belmez, de las caras de Belmez. Un fenómeno denominado en parapsicología o en parapsicobiofísica como teleplastias, es decir, y dicho de una forma coloquial, la aparición habitualmente en un soporte físico de una o más formaciones que tienen, que son compactas, es decir, que tienen un sentido, que tienen una estética definida, que no son un término que se ha puesto de moda desde hace algún tiempo, las famosas pareidolias. Puede ocurrir perfectamente que en una superficie, la que sea, una mesa, el suelo, la pared, pues aparezca una mancha que habitualmente es de humedad y que conforme por una asociación visual que es inconsciente, es un resorte que salta inmediatamente y nuestra mente cree ver en esa mancha, porque es una mancha, una cara, por ejemplo, o una figura humana. Son pareidolias. Es decir, la mente, el psiquismo del sujeto, conforma en su mente, compacta en su psiquismo, una imagen deslavazada que no tiene una estética definida, que no está cerrada, que no está, como digo, pormenorizada, que no es pormenorizada, pues sencillamente una imagen, la que sea. Esto es una pareidolia. Belmez, y hay que decir que las caras de Belmez, en ningún caso, esto también se ha planteado, en ningún caso son pareidolias. Esto hay que decirlo muy claro, porque se ha comprobado, y voy a decirles por qué a continuación, se ha descartado hace mucho tiempo, pero mucho, la hipótesis que ahora se plantea sobre todo en fotografías paranormales, supuestamente paranormales, y que en realidad, como digo, se trata de este fenómeno, de una ilusión, óptica del sujeto. Todo empezó, como saben, no voy a hacer una historia de Belmez. Creo que la mayor parte de todos ustedes, y hay muchísima información, son muchos años, conocen la historia de Belmez, pero sí decir, porque siempre hay oyentes pues que se suman, no solamente a este programa, sino al conocimiento de temas de esta índole. Todo empezó en 1971 en una modestísima casa en un pueblo, Belmez de la Moraleda, en muy cercano a Jaén, donde apareció un rostro que, si no me falla la memoria, el primero de ellos fue el que fue bautizado como la Pava. Una imagen realmente extraña, como con una especie como de dos reguerillos, porque aquí, y esta es mi opinión, yo respeto todas las opiniones con absoluto respeto, como digo, de cualquier investigador, pero para mí eso no son bigotes. Son como dos regueros, no sé de qué, que caen como líneas finas a ambos lados de la boca, de la imagen, la pava. Imagen que aparece, y claro, María Gómez Cámara, la dueña de la casa, ella comentó, ya fallecida, tampoco hace mucho tiempo, ella comentó más de una vez, recordando los inicios de Belmez, que pasaba y pasaba todas las mañanas, y no solamente todas las mañanas, sino incluso a deshoras de limpieza de un domicilio, pues sencillamente la fregona, incluso no solamente la fregona, fregando y fregando aquello para que se fuera. Porque en un principio, para ella al parecer, no era una cara. Lo cierto es que no solamente no desapareció, sino que se puede decir que se definió con mayor nitidez con mayor precisión. Y eso también lo sabrán, se picó ese rostro que volvió a aparecer. Esto es un desafío de la causa paranormal absoluto. Y empezaron a aparecer más caras, más rostros. Lo interesante aquí, y he de decirlo porque me parece un aspecto de Belmez, de las teleplastias de Belmez, muy sobresaliente, es que algunas de ellas eran bivalentes e incluso trivalentes. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo comentaba el maestro, el profesor. Pues que, vuelvo a decir, un ejemplo. En una cara, el mentón de esa cara conformaba la frente, por ejemplo, de otra segunda cara, cuyo lateral, por ejemplo, una oreja y parte de la barbilla, conformaba el lateral izquierdo, en este caso, de otra tercera cara. Es decir, que en estos casos, que no se daban siempre, es cierto que las caras en estos casos estaban relacionadas. Es decir, que había una inteligencia por parte de la causa paranormal que todavía hoy, y esto debemos decirlo, que todavía hoy, siendo completamente honestos y sinceros, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el propio profesor Argumosa, ha conseguido explicar. Cuidado, sí la paranormalidad del fenómeno, comentaré algo a continuación, brevemente, sino su causa. Esta es la clave de Belmez. Es decir, cuando se investigó al principio, cuando se envía, porque fue enviado, al profesor de Argumosa, eminente parapsicólogo, entonces y hasta que falleció, se le envía a Belmez para que, en principio, dijera si eso era una falsificación, un fraude, algo natural, por otra parte, algo diabólico, que fue lo que se pensó, y concretamente, pues, lógicamente, la Iglesia, esto lo han divulgado muchos investigadores que se han centrado prácticamente o únicamente en Belmez, se barajó la posibilidad de que todo aquello fuera obra del demonio, del diablo. Por otra parte, existía la posibilidad de que fuese algo paranormal. Es decir, había una mezcla de datos, de posibles causas del fenómeno, que tenían a más de uno, y hablo de personas, en fin, no del pueblo, no ciudadanos, pues inquietos, nerviosos, desconcertados. ¿Qué era aquello que aparecía en esa cara y que se propagaba? Pues bien, se envía a Germán de Argumosa, al profesor de Argumosa, para que estudie el fenómeno y les dijera, ustedes dirán, que le dijera a quién, pues a quien mandaba, sencillamente. Ustedes me entienden. Don Germán llega allí. Hay una foto que ha sido muy divulgada en el programa de televisión, la hemos incluido, como no, de don Germán, con esa corbata impecable, su pañuelo de cuello, unas gafas de sol. Por entonces, con su bigote, llega Belmez, y aquello fue un acontecimiento realmente sonado, porque todo el pueblo, prácticamente podemos decir que acudió a la llegada de don Germán y a la entrada del profesor en la casa. Fue una revolución, completamente. ¿Y con qué se encuentra el profesor? Pues se encuentra con esto, con unas teleplastias, que tenemos que recordar, como he dicho en la presentación, que es un fenómeno único. Único. Es que no hay en ningún punto del mundo, en ninguna parte del mundo, no hay un fenómeno similar al de Belmez. No solamente por su génesis, en primer lugar, su formación, su origen, su desarrollo, y también y sobre todo su permanencia en el tiempo, que esto no podemos olvidarlo, su permanencia en el tiempo, empezó en 1971 aproximadamente, a finales, si no recuerdo mal, y hoy, ya casi en 2015, falta un mes y muy poco para 2015, pues todavía, si bien todo hay que decirlo, esto es importante, las caras, lo que hay allí ahora mismo, ha perdido ese vigor, esa fuerza, esa nitidez, esa fuerte impresión en el suelo y en alguna parte de la pared de la casa. Algunos dicen y pensaron que con la muerte de María Gómez Cámara, pensando desde un punto de vista parapsicológico, que se trataba del foco emisor del fenómeno, que con su fallecimiento las caras iban a desaparecer por completo. Pues nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que, por ejemplo, esto se ha comentado alguna vez, lo comento para oyentes que lo sabrá y muchos que no lo conozcan. María Gómez Cámara estuvo aquejada de una dolencia, estuvo en el hospital, ingresada, recuerdo o creo recordar que cerca de un mes aproximadamente. Y si es cierto que durante ese mes, durante el tiempo que ella estuvo ingresada en el hospital, las caras perdieron algo de fuerza. Era realmente cuando ella estaba activa, cuando se encontraba bien, cuando estas teleplastias aparecían de una forma contundente. Vamos, que no dejaban lugar a la duda. Imposible. Don Germán lo primero que descarta es que se trate de una causa natural. Es decir, que sea humedad, que sea algún tipo de capricho del cemento, de ese suelo. Descarta la naturaleza natural del fenómeno. Lo siguiente que descarta, que es lo que hay que descartar cuando nos encontramos con un fenómeno de este tipo o de otro tipo, es el fraude. Hay que decir, y creo que es de justicia, que María Gómez Cámara en ningún caso, al menos que yo tenga noticia, creo que estoy perfectamente informado, jamás se lucró con el fenómeno. Nunca. Ni cobró entrada, ni pidió ningún tipo de subvención. La mujer estaba allí, las personas iban en tropel, iban a invadir, porque en realidad era esto la casa, para ver las caras. Ella atendía o procuraba atender muy amablemente a las personas que la visitaban y dejarles que viesen las teleplastias, hay una psicofonía que, discúlpenme, pero que no recuerdo, no recuerdo ahora mismo en este momento, que me perdone el compañero, es que no recuerdo ahora mismo quién obtuvo esta parafonía, una grabación paranormal que se incluyó en un CD que publicó el doctor Fernando Jiménez del Oso con la revista Enigmas en el verano del 98, donde también aparecían psicofonías obtenidas por mi querido amigo y compañero Enrique Muro, ya fallecido hace unos años, en 2010, también obtenidas por Fernando Vázquez, mi hermano, y por un servidor. Pues el doctor incluyó en ese CD algunas también de nuestras psicofonías, tuvo ese detalle, y entre ellas, no nuestras, sino de este compañero que ahora mismo no recuerdo el nombre, aparece una voz infantil, que dice esto: es un abuso. Yo creo que la causa paranormal en esa grabación se estaba refiriendo a que, en fin, que eran demasiadas personas las que acudían a la casa de María Gómez Cámara, y la causa consideró, en ese momento es una psicofonía realmente interesantísima, le remito a esta grabación, es un abuso, y que me perdone el autor de la grabación, porque no lo recuerdo, pero la psicofonía es magnífica y refleja muy bien lo que estaba pasando en Belmez desde hacía ya muchos años. El profesor descarta el fraude. Descarta el fraude, el ánimo de lucro, en fin, lo que la metodología que se debe seguir en una experiencia, una investigación, mejor dicho, paranormal. Y es cuando el profesor abre la vía de la investigación desde un punto de vista paranormal. El decir paranormal no quiere decir, ni muchísimo menos, que la causa del fenómeno fueran espíritus. Esto es dar un salto lógico, hablando filosóficamente, porque una cosa es emplear el término causa paranormal, es decir, quien cause el fenómeno, digo quien porque denota inteligencia, por tanto no es algo bruto, plano, sino que es inteligente. Pero quien cause el fenómeno no quiere decir la deducción lógica, y hablo de lógica desde el punto de vista filosófico, la deducción lógica no debe ser nunca que es un espíritu el que se manifiesta, o unos espíritus. No. Decir esto no es serio. Y no solamente no es serio, sino que no se debe decir porque no es correcto, sencillamente. Pero sí se reconoce la paranormalidad o la naturaleza paranormal de la causa que estaba operando. Ahora bien, ¿cuál es esa causa? Causa que todavía hoy, como he dicho antes, sigue actuando en la Casa de las Caras, si bien ya con mucha menos fuerza. Aquí hay que plantear algo, y es mi opinión. Esta es mi opinión respecto a las teleplastias de Belmez, refiriéndome a María Gómez Cámara. María no era, hasta su fallecimiento, no era el foco emisor inconsciente, que es lo que la parapsicología racionalista o inmanentista, la que achaca todo origen de todo fenómeno al psiquismo de un sujeto, pues bien, la causa, en mi opinión, no estaba en María. Su foco no era el psiquismo de María. Inconsciente, por supuesto. Porque, primero, tendríamos que plantearnos hasta qué punto, o si es posible, mejor dicho, no hasta qué punto, si es posible algo que no está ni muchísimo menos demostrado hoy en día en la parapsicología o parapsicobiofísica científica, porque es una ciencia, si realmente un sujeto con su psiquismo, con su mente, con su psique, como lo quieren decir, con su inconsciente, pueda llegar a provocar inconscientemente, no por ejemplo en el caso de la psicocinesis, que se pone voluntad y es tema para otro día, si realmente un sujeto puede provocar un efecto físico, con su mente. Yo tengo la opinión desde hace tiempo, pero opinión no porque tenga esa opinión y ya está, porque la haya pensado como pensador, ni muchísimo menos, sino siempre en base a casos. A casos, por ejemplo, de poltergeist. Recuerdo ahora mismo, pues tenemos en Madrid el famoso poltergeist de Vallecas. Si es que, y aquí lanzo una, vamos a decir, una sorpresa, si es que Vallecas fue un poltergeist. Porque, sin desviarme del tema, simplemente decir que en un poltergeist formal, desde un punto de vista parapsicológico, no existe la presencia de un de una aparición o de varias apariciones fantasmales. En el poltergeist, formalmente hablando, no existe la presencia nunca de una aparición fantasmal o espectral. Nunca. Y sin embargo, en el poltergeist, vamos a seguir diciéndolo, de Vallecas, hubo en la casa apariciones fantasmales. Por tanto, más que un fenómeno de poltergeist, o como diría el profesor, de telecinesis recurrente espontánea, algún día explicaré esta expresión que tiene todo el sentido, más bien nos encontramos en Vallecas, cosa que dije en televisión, y una persona cuyo nombre voy a silenciar por educación se echó las manos a la cabeza, pero por favor, ¿cómo puedes decir eso? Pues lo dije y lo sigo manteniendo. En el caso de Vallecas, yo opino, en base a toda la fenomenología, que nos encontramos ante un fenómeno de infestación. Sencillamente. De infestación maligna. No voy a decir diabólica, porque decir diabólica implica reconocer la existencia del demonio, del diablo. Pero sí maligna. No de un poltergeist. Había, y así lo contaban los niños, porque entonces eran unos niños, pero ya con, en fin, con determinada edad, que veían sombras. Seres, que esto es muy frecuente, lo saben los que nos siguen, que lo he comentado alguna vez, seres bajos de estatura, como embozados en un hábito de monje, negros, oscuros, sin facciones, que se desplazan como a cierta distancia del suelo, como flotando. Esto se vio. Lo vieron los niños de aquella familia en Vallecas. Belmez, pues Belmez, ni muchísimo menos, es un poltergeist. Esto se ha dicho. Esto se ha dicho y hay que decir que, por favor, que no es así. Que se sepa. Es decir, la parapsicofísica o parapsicología tiene una clasificación fenomenológica. Hablo de la parapsicología científica, que lo es. Se pongan como se pongan quien se ponga y como se ponga. Es una ciencia, es una disciplina científica que se estudia, no ahora, desde hace décadas, en laboratorio, los fenómenos que se pueden llevar a laboratorio. Como son, por ejemplo, pues la telepatía, la psicocinesis, las psicofonías, las psicoimágenes o paraterimágenes. Así podríamos seguir con un buen número de fenómenos paranormales que se pueden estudiar en laboratorio. Si bien es cierto que no son repetitivos según quiera el investigador. Uno puede estar una tarde entera grabando psicofonías en un lugar, el que sea, y no obtener el más mínimo sonido paranormal, porque recuerden que las psicofonías no solamente son voces, sino que hay una gama todavía más amplia. Y por otra parte, nos podemos encontrar con una grabación de 3 minutos donde aparecen, por ejemplo, 2 o 3 voces paranormales. Es decir, que la causa es caprichosa. En el caso de Belmez, pues en el caso de Belmez, el fenómeno ni era, ni fue, ni es repetitiva voluntad del investigador. Por más que un investigador quiera formar o que aparezcan o plasmar en una superficie, la que sea, unas teleplastias, caras o lo que sea, no puede. No puede. Es imposible. Es decir, que lo he comentado alguna vez, la causa paranormal es, en este sentido, caprichosa. Caprichosa, es decir, actúa cuando quiere, donde quiere y como quiere. Es inteligente. ¿Qué clase de inteligencia? ¿Humana? En algunos casos sí, similar a la humana. En otros casos, la causa paranormal es superior a la humana. Y en otros casos es inferior a la humana, como en algunos poltergeist. Esta aclaración la he hecho porque, como he dicho antes, algunos parapsicólogos racionalistas decían que era María Gómez Camara la que provocaba el fenómeno, inconscientemente, sin poner voluntad en ello, pero que por la razón que fuera, que se les escapaba y que nunca se adivinó ni se acertó, se plasmaban aquellas caras. Yo les he dicho que iba a darles mi opinión y se la voy a dar brevemente. Yo pienso, en este caso en Belmez, voy a circunscribirme a Belmez, considero que el origen del fenómeno era y es una causa paranormal, pero no paranormal preternatural maligna. Yo no encuentro, o por lo menos en la documentación que yo he estudiado en tantos años, no he encontrado datos que me hagan pensar en una malignidad por parte de la causa. Pero sí, una causa paranormal que, y esto es importante, se servía del psiquismo de María Gómez Cámara como catalizadora, que es muy diferente a foco, como catalizadora para plasmar el fenómeno en su casa. Esto sí, esto es más probable, y por supuesto es una hipótesis, para mí la prioritaria, pero hipótesis. Ya saben que en parapsicología no podemos nunca, nunca salirnos de las hipótesis. Para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que ser demostrada. Y en el caso de Belmez, no se ha demostrado. Ahora bien, aquí surge una pregunta, y es una pregunta que más de uno de todos ustedes se habrán hecho. Y la pregunta es, si María, según esta opinión mía, era la catalizadora del fenómeno, si bien no el foco era la causa paranormal, que aprovechaba la presencia de María, como opinan por ejemplo los espíritas, para plasmar las teleplastias, la pregunta es, y la pregunta se las trae, y creo que no tiene respuesta, de momento. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué desde que María falleció, las caras, si bien mucho más débiles, muchas han desaparecido, queda muy poco, o poco, cómo es posible que se sigan manifestando si María ya no se encuentra en ese lugar ni en este mundo? Aquí planteo la posibilidad, la hipótesis, o como subhipótesis de lo que acabo de mencionar, que por supuesto esa energía que todos irradiamos quedó en el lugar. Fueron muchos años en los que María vivió en la casa. Nos encontramos, por tanto, ante un fenómeno de impregnación de la energía de María allí en la casa, y concretamente en ese lugar. Un fenómeno de impregnación de su energía, estamos en hipótesis, repito, que la causa, aun todavía hoy, aún fallecida, todavía sigue empleando para provocar el fenómeno. Por eso, por esa razón, y esta es una opinión muy personal, ya he dicho que iba a ser un tema muy personal, mi visión particular del tema, por eso, desde que María falleció, las caras han perdido fuerza, porque todavía permanece impregnado en el ambiente, en las paredes, impregnada la energía de María, cada vez más débil. Y es muy posible, como posibilidad, como hipótesis, no afirmo ni niego, es muy posible que dentro de unos años las caras de Belmez ya no existan. Nos lo dirá el tiempo, pero yo tengo esta opinión, que con el paso de los años, y por tanto con la desaparición dentro de esa hipótesis de impregnación ambiental de la energía de María Gómez Cámara, esas caras, esas teleplastias, terminarán por desaparecer poco a poco, paulatinamente, muy poco a poco, pero terminarán por desaparecer y no quedará ni rastro. Esto es lo que yo pienso, sinceramente. Hay otros puntos, y no quisiera agotar toda la temática de Belmez, porque queremos hacer un programa dedicado a ello, monográfico, de varias horas, si bien lo que estoy diciendo considero que es interesante y que puede arrojar todavía más luz acerca del fenómeno Belmez. Pero, ¿por qué se abortó? Yo dejo la pregunta ahí. Algunos compañeros han planteado su opinión después de investigar, en su propia investigación. ¿Por qué se aborta en un momento determinado la investigación de Belmez? Don Germán desaparece de escena, por decirlo así. Y créanme, y le traté durante muchos años, un honor y un privilegio para mí, era un tema del que él hablaba muy poco, por no decir que prácticamente no hablaba. ¿Cómo es posible que un fenómeno de esa envergadura, que él bien conocía, que él investigó, que si Belmez tiene un nombre, como investigador es Germán de Argomós, ¿por qué en un momento determinado, por decirlo así, se aborta la investigación y aquí paz y después gloria? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En mi opinión, y no quiero profundizar, lo dejo para ese programa monográfico, pero sí diré esto. En mi opinión, lo que inquietó a algunos, cada uno que piense lo que quiera, o en quien quiera, es que Germán de Argomós, junto con Bender, Hans Bender, lo cierto es que descubre, comprueba, certifica, en definitiva, la paranormalidad de Belmez, y a partir de ese momento, el tema, por decirlo suavemente, el tema estorba. El tema empieza a estorbar, empieza a inquietar. Se plantea, y hubo quien planteó la posibilidad, como he dicho al principio, de que todo aquello fuese obra del diablo. Pero es que, realmente haciendo una reflexión sobre este punto mínima, es que esto se daba en la Edad Media, en la Alta y Baja Edad Media. Es decir, ante un fenómeno que no se le encontraba una explicación, era obra del demonio, como bien saben. A no ser que tuviera perfectos tintes de sobrenaturalidad, es decir, de Dios. Pero incluso, es que es tremendo, si bien tiene su lógica, cuidado, tiene su lógica, pero incluso algunos de ustedes sabrán que en determinada etapa de la Edad Media, la risa era considerada como de origen diabólico. Es decir, que reírse era un síntoma de que estaba actuando el demonio en esa persona. Hay algo que sí quisiera comentar. Belmez, en mi opinión, y en opinión Yo creo que de la mayoría que hemos investigado Belmez, no tiene ningún viso absolutamente de ser o de tener un origen preternatural diabólico, es decir, que sea el diablo el que haya provocado esas teleplastias. Es cierto que, por supuesto, tampoco tiene un origen, ni muchísimo menos, hipotéticamente hablando, sobrenatural. Debemos hablar y hacer un esfuerzo por formarnos. Yo lo hago cada día, sigo y sigo ampliando. Creo que es mi obligación. Mis conocimientos, siendo mucho más preciso cuando, por ejemplo, se escribe o se habla. Yo he escuchado, por ejemplo, más de una vez, y en personas que trabajan profesionalmente en el tema, mezclar sobrenatural con paranormal, por favor. Sobrenatural es aquella fenomenología, si hablamos de fenómenos, que tienen que ver directamente con la divinidad. Lo estrictamente paranormal no tiene por qué. Digo, no tiene por qué, puede tenerlo, pero no tiene por qué, a priori, tener una relación con Dios o con la divinidad, ni con el diablo tampoco. Bien, lo cierto, y no me extenderé mucho más, lo cierto es que Germán de Argumosa comprueba la veracidad del fenómeno, su autenticidad, y se acaba, o por lo menos se aplaza, vamos a ser un poco ingenuos, se aplaza la investigación. Antes he dicho que se aborta, porque cuando él informa, incluso Bender, en esa carta de la que hablo en el editorial del programa de televisión de Más Allá de la Realidad, en esa carta que conservo aquí en mi archivo, mecanografiada por Bender, donde dice que le consta la paranormalidad del fenómeno de las teleplastias, pues eso realmente inquietó, como he dicho antes, a más de uno, y hablo de arriba, no del cielo, sino de personas con poder, que pensaron, por eso les he hablado de ello, que todo aquello podía ser obra del demonio. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. ¡Te esperamos! Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. ¿Y a quién no le interesaba que todo aquel asunto, que se había convertido en algo sumamente popular a través de los medios de comunicación existentes en aquella época, a quién no le interesaba que ese fenómeno existiera? Pues pueden ustedes, mis queridos amigos oyentes, pensar lo que deseen. Como siempre, faltaría más. Pero lo cierto es que, y esto hay que decirlo, creo que continúa su funcionamiento. No he tenido noticias de que se haya cerrado. En la Universidad Lateranense de Roma existe una cátedra de parapsicología desde hace bastante tiempo. Es decir, que en este caso, refiriéndome a la parapsicología y a dicha universidad, la iglesia, yo diría que desde siempre, y recuerdo que me eduqué y crecí en un colegio de sacerdotes, de los que guardo un recuerdo maravilloso, pero sí es cierto que la iglesia, desde hace muchísimo tiempo, por no decir desde sus inicios, ha considerado, en los últimos años menos, ha considerado todo esto de lo paranormal como algo de origen diabólico. Yo, por ejemplo, sí les puedo decir que he presentado tiempo atrás un proyecto de programa sobre estos temas, sin meterme en ningún momento en religión, porque yo ni soy sacerdote, ni pertenezco a ninguna comunidad religiosa, ni absolutamente nada. Voy por libre, ya lo saben. creo en la trascendencia del ser humano, creo que existe un ser supremo que le llaman Dios, pero no me caso con nadie. Y ese proyecto, donde haya sido, y no una vez, ha sido rechazado. Y mi pregunta es ¿por qué? Pero si realmente todos estos fenómenos, o por lo menos una gran parte de ellos, refrendan, refuerzan la hipótesis de la trascendencia del ser humano después de la muerte, ¿saben ustedes que, por ejemplo, y este es un dato para mí tremendamente significativo, que el Papa Pablo VI condecoró, sí, como lo oyen, condecoró a Friedrich Jürgenson, el descubridor del fenómeno de las psicofonías, aunque hubo antes alguna experiencia más, pero no profundizaremos en este programa sobre ello, condecoró a Jürgenson, el Papa Pablo VI le condecoró con la medalla de San Gregorio Magno, y esto lo pueden corroborar todos ustedes, a Jürgenson por sus investigaciones, por sus grabaciones en el terreno de las psicofonías, porque se consideraba la Iglesia, sí, el Papa, un gran Papa, por cierto, independientemente de creencias, pero un gran Papa. Los ha habido horribles, ya lo saben. Pero Pablo VI quería reconocer el trabajo de Jürgenson, que descubre en junio, el 2 de junio, si no me falla la memoria, de 1959, en un bosque en Estocolmo, graba las primeras voces parafónicas o psicofónicas. Y para el Papa aquello suponía que era la corroboración de que existía una vida después de la muerte, y que por lo tanto existe el espíritu, existe el más allá, y por lo tanto existe Dios. Es que esto no se conoce habitualmente. Se silencia algunas veces. Se ha silenciado. Otras veces, como acabo de decir, se ignora. Pero aquí estoy yo para decirlo. ¿Saben ustedes? Y aquí hago un... no es un paréntesis, porque tiene que ver directamente con Belmez. ¿Saben ustedes? Simplemente una reflexión muy breve. Que han sido muchos. Y sigue habiéndolos. Ya lo creo. Sacerdotes de diferentes órdenes. Jesuitas, sobre todo jesuitas, que se han dedicado al estudio de lo paranormal. En España tenemos un ejemplo clarísimo, como he comentado alguna vez, el padre José María Pilón, fallecido no hace mucho tiempo, un jesuita dedicado, pero desde hace décadas, al estudio de lo paranormal. Tenemos, por ejemplo, en parafonías, en la investigación psicofónica de psicofonías, a otro jesuita, el padre Leo Smith. Tenemos, que ustedes recordarán, sobre todo los amantes del misterio, tenemos o teníamos, no sé si ha fallecido, no puedo decirlo porque no lo sé, a otro jesuita que se interesó vivamente por el fenómeno de la transcomunicación, es decir, psicofonías y psicoimágenes, o parafonías y parateleimágenes, es como se debe decir, el padre, también jesuita, el padre François Brun, francés. Y así podríamos seguir con más ejemplos. ¿Por qué, pues? Entonces, parece que en determinados, porque tampoco las generalizaciones creo que son injustas, pero en determinados sectores de la Iglesia, también los protestantes, todos no, pero también se da. ¿Por qué se considera, por tanto, en esos sectores aislados, que todo esto de lo paranormal es algo de origen diabólico, que es el demonio el que provoca todos estos fenómenos y muchos más? Creo sinceramente que es una auténtica contradicción metodológica que sacerdotes, que la Lateranense de Roma, Universidad del Vaticano, si no recuerdo mal, se vuelquen en el estudio de lo paranormal, y que sin embargo personas, ya sean monjes, sacerdotes, monjas o sencillamente creyentes, tachen todo esto de lo paranormal como algo de origen diabólico. El Islam tampoco acepta. Existen unos seres que ellos llaman Djinn, que son demonios. Es decir, que incluso también dentro del Islam se reconoce la existencia, por supuesto, de Satán, de los demonios, y especialmente de esos seres que son muy particulares. Pero todo esto, yo hablaba con un musulmán ya hace algún tiempo, pero recuerdo la conversación donde él, en la que él, algo airado, me decía que no, que todo eso de las apariciones fantasmales, psicofonías, etcétera, procedía todo del demonio. ¿Que hay fenómenos que pueden tener su origen en una causa maligna? Sí. Por ejemplo, ¿cuál? La Ouija. Por ejemplo. Pero la mayor parte de los fenómenos paranormales, yo por lo menos no atisbo que sean todos de origen diabólico o maligno. Es que si así fuera, yo me dedicaría al estudio de otra cosa desde hace muchísimos años. El demonio, cuanto más lejos, mejor. Si es que existe. Yo creo que algo hay. No es el tema de hoy, pero por supuesto que existen fuerzas, vamos a decirlo así. Que existen fuerzas de la oscuridad, malignas. Eso ha quedado demostrado. Ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno, cuando realmente lo es, el fenómeno de la posesión diabólica. Vamos a decirlo de otra forma, de la posesión maligna. Por ejemplo, cuando Rouco Varela nombra a una serie de sacerdotes exorcistas aquí en Madrid, eso para mí es tremendamente significativo. Yo les puedo asegurar, y tengo amistad, por ejemplo, conozco al padre Fortea, José Antonio Fortea, que puede gustar en el sentido de su metodología de investigación, de exorcismos y demás. Para mí es una eminencia, es un hombre inteligentísimo, sabe lo que hace, es mi opinión. Pero conozco a otros sacerdotes, no daré nombres, no tan conocidos como Fortea, pero también formados, por ejemplo, por el padre, maestro de maestros, Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, que es la primera autoridad mundial en el tema de la demonología y más concretamente en el exorcismo. Pues como les digo, conozco a sacerdotes que incluso alguno ha estado en mi domicilio tomando café conmigo, es tremendo. Yo les digo, simplemente, es tremendo. Yo he presenciado, por ejemplo, no puedo dar más datos, no debo dar más datos, perdónenme, pero he presenciado una oración de liberación en latín, con todo. Impresiona. Y lo que impresiona más es que la persona que ha pedido o ha solicitado la colaboración, ayuda, auxilio de ese sacerdote, porque detectaba en su ser síntomas, signos de posible origen maligno, ya sea por placebo. Si conocemos todas las los detractores, lo que plantean, un efecto placebo, psicológicamente hablando, por sugestión, autosugestión, o porque realmente el sacerdote ha alejado por completo al demonio o al espíritu maligno, oscuro, como lo quieran llamar, de esa persona, pues lo cierto es que se da. Y en este caso que yo presencié particularmente, la persona mejoró muchísimo. Era un alma antes de someterse a la oración de liberación de este sacerdote exorcista. Era, lo que se puede decir, un alma en pena. Era horrible el sufrimiento que tenía. Y quedó liberada esta persona. Por eso, les decía, hecho este inciso, porque en Belmez se barajó la posibilidad, pero no muy seriamente, con total seriedad, de que podía ser cosa del demonio, provocada por el demonio. Y entre unos y otros, el que quiera entender que entienda, siempre con la mejor voluntad dicho, pero entre unos y otros, se manda a De Argumosa para que diga si eso es verdad, si lo es, si es paranormal o si puede ser cosa del demonio. Vuelvo a decir, y paso a otro punto más, diferente, dentro de Belmez. Que el profesor certificó como Bender, les he dicho en esa carta que conservo, es una joya mecanografiada por él, por Bender, que algún día enseñaré y leeré. confirma la paranormalidad. Es decir, que el fenómeno era auténticamente paranormal. Tanto Bender como Argumoso. Pero no se dice más en el sentido de que pueda ser cosa del demonio. Porque un fenómeno, es decir, dentro de la clasificación de fenómenos paranormales, tenemos los fenómenos paranormales preternaturales. Es decir, de origen maligno. Preternaturales, malignos o, teológicamente hablando, diabólicos. Puede ocurrir que un fenómeno sea preternatural, paranormal, preternatural, maligno. Es que puede ocurrir. ¿Como cuál? Lo tengo clarísimo, lo he dicho antes, la Ouija. La Ouija, cuando realmente se produce, cuando no es nadie que mueve el máster o el vaso invertido, cuando realmente está actuando la causa paranormal, en mi opinión, esa causa es una causa paranormal en primer lugar. Preternatural, es decir, que excede las fuerzas de la naturaleza, y maligna. En todos los casos, pues mire, en todos los casos no puedo precisar, pero desde luego, yo que usted, la Ouija, si tiene una en casa, tírela, es mejor. Es tremendamente peligrosa, lo hemos dicho muchas veces. Por eso, como de alguna forma he titulado el programa de hoy, un misterio todavía no resuelto, en la casa de Belmez, al menos que yo sepa, no se produjo ningún, ni se ha producido ningún fenómeno de orden o de una posible causa diabólica o maligna, pero todo se ha dicho. Lo cierto es que tampoco la fenomenología de Belmez, pues no es precisamente agradable. Todo hay que decirlo, no lo es. Cito algunas parafonías o psicofonías obtenidas allí. Antes he citado una, la de "es un abuso", de un compañero que lamento no recordar el nombre. Lo diré en el próximo programa, que me disculpe. Mi perdón desde aquí, pido perdón. Es que no me acuerdo. Psicofonías grabadas por de Argumosa, como por ejemplo, entre otras, una voz de mujer tremenda, con un contenido emocional realmente escalofriante, que dice: "Es que yo sigo enterrada". O esa famosa, también grabada por el profesor, una voz de mujer que dice: "Kiko, borracho". Si no me falla la memoria, esto lo comentó Antonio José Alés también en un reportaje escrito. Según su propia investigación, es muy interesante saber que en esa casa, tiempo atrás, se han dicho muchísimas cosas. En esa casa vivió un Francisco, que además, desgraciadamente, era alcohólico. Y la parafonía obtenida decía: Kiko, borracho. Hubo otra. Estoy adelantando un poco los contenidos de ese programa que haremos algún día, no tardando mucho, un monográfico sobre Belmez, con testimonios y demás, pero quería dejar aquí, y quiero dejar aquí mi opinión personal y contarles la historia, creo que es interesantísima. Hubo una voz que a don Germán, de una forma apremiante, él graba y le dice lo siguiente: Germán, pica patio, levanta cemento. Esto no se ha comentado prácticamente y es tremendamente importante. ¿Por qué? La casa al lado hay o había al menos una iglesia. Los arquitectos, cuando, y esto me lo ha contado, me lo contó el profesor, cuando se grabó aquella parafonía de Germán, pica patio, levanta cemento, la pregunta es ¿para qué? Vamos ahora con ello. Pero antes digo, los arquitectos, una serie de especialistas, dijeron que era muy arriesgado empezar a picar en el patio de la casa, porque se podía venir abajo la estructura con la iglesia. ¿Sabían ustedes que, al parecer es cierto, y quiero recordar que hay algunas fotografías, se excavó en la casa unos 2 metros y pico, casi 3, y que en esa excavación, según nos han contado, y al parecer vuelvo a decir que es una información cierta y fidedigna, seria y rigurosa, que es verdad, en esa excavación se encontraron restos óseos, huesos. Algunos dijeron de niño. No todos de niño, pero algunos huesos de niño, correspondientes a un esqueleto de un niño. ¿Cuál es, por tanto, la clave de Belmez? Desde luego el demonio no. Si es que el demonio existe, el demonio no era. Ni es. Una investigación, para ser llamada investigación, pues una investigación es la que hizo, por ejemplo, Harry Price, el denominado cazador de fantasmas, que de tonto no tenía un pelo, era un hombre inteligentísimo, y que estuvo en la famosa rectoría de Borrey, un tema que tratamos aquí en el programa y que está en nuestro podcast y que pueden escuchar si quieren, la rectoría de Borrey. Harry Price estuvo varios años investigando la fenomenología que había en la casa, en la rectoría. Esto es lo que, de nuevo, quizás, esta no todavía, María Gómez Cámara, se debería haber hecho. Una investigación no de una noche, ni de dos, ni de tres, sino una investigación más dilatada en el tiempo. Es decir, una investigación es escrupulosa y rigurosísima al máximo. Pero las cosas son como son. María Gómez Cámara ha fallecido y las caras pues han perdido, como les he dicho antes, intensidad. El fenómeno sigue existiendo y esto es lo que a mí personalmente me llama, una de las cosas que me llaman poderosamente la atención. Yo antes he propuesto, como parapsicólogo, una hipótesis que al menos que yo tenga noticia, nunca se ha propuesto. Y es que, por supuesto, como han escuchado, María Gómez Cámara no era el foco, no lo provocaba ella el fenómeno, inconscientemente. Eso es una hipótesis que además nunca ha tenido visos de, ni siquiera de poder ser realidad, de poder producirse, que a través de la mente tendríamos que empezar en primer lugar por definir exactamente qué es mente. Se dice que la mente es muy poderosa, lo es, pero de ahí a que pueda en una superficie, un suelo en este caso principalmente, formar unas caras o plasmar unas caras que no solamente están ahí, sino que en el caso de Bermez, como saben, mutaban, se transformaban, unas desaparecían, aparecían otras nuevas, se modificaba la expresión de los rostros. Es impresionante, es un fenómeno verdaderamente apasionante. Por eso he querido darles mi visión, mi opinión sobre este fenómeno único en el mundo, y que nadie mínimamente, pero vamos, mínimamente informado, puede decir ni que eso tiene una explicación natural, ni que es una pareidolia, ni que es un fraude, ni absolutamente ninguna explicación salvo la paranormal. Y dentro de la paranormal no sabemos a qué rama nos debemos acoger. ¿Qué es paranormal? Ya lo sabemos. Pero esa hipótesis, como les decía, que he propuesto como parapsicólogo, desde la parapsicología, desde el estudio de lo paranormal, ante la pregunta de ¿por qué si María ha fallecido las caras siguen estando, si bien, como he dicho, no tan definidas? He propuesto la hipótesis de la impregnación ambiental. Esa remanencia de la energía de tantos años en esa casa viviendo de María Gómez Cámara ha podido, como posibilidad, quedar ahí, impregnada en las paredes, en el techo, en el ambiente de esa casa, y la causa paranormal que sigue actuando se sirve de esa energía que todavía existe, si bien se va poco a poco degradando y debilitando, para seguir produciendo el fenómeno. Y he terminado diciendo que dentro de unos años, no sé cuántos, es muy posible, pienso, que esas caras irán desapareciendo poco a poco hasta hacerlo por completo. Yo les invito a todos los aficionados al misterio a que tengan información sobre Bermez, porque lo merece. No es una, recuerdo ahora mismo un caso, por ejemplo, que no entro ni salgo, pero que, por ejemplo, recuerdo un caso de una supuesta teleplastia de hace unos años ya, que apareció en la pared exterior de un convento ¿Os recuerdan ustedes hace unos años? Me parece muy poco serio, pero vamos a mencionarlo. Aquel jamón, sí, jamón. Aquella pata de jamón que presentaba en el corte, nada más y nada menos, nos decían que la cara de Jesucristo. Por favor, seamos serios. Seamos serios. Un fenómeno, por tanto, irrepetible. Dicho entre comillas. Se puede producir mañana mismo en cualquier casa. Era de cualquiera de nosotros. Y hay un punto que en este programa dedicado a mi opinión sobre Belmez no puedo obviar. Y es que, y he dicho antes que se hizo una excavación mínima, que se encontraron huesos. Al parecer, yo no los he visto, los huesos, pero sí que he oído y he leído esta información. Y es algo que resulta, queridos amigos, recurrente, y es precisamente la relación que en tantos y en tantos casos existe entre un fenómeno o varios fenómenos paranormales en un lugar, habitualmente con la aparición fantasmal o una aparición fantasmal o espectral en el lugar, y su relación directa con enterramientos. Esto es crucial. Es decir, bueno, recuerdan por ejemplo la película Poltergeist, creo que era la primera parte. Es que la casa, si no recuerdo mal, estaba construida sobre un cementerio. Pero es que son muchos los casos en los que empiezan a suceder fenómenos paranormales, apariciones, ruidos, voces, etcétera. Se abre una investigación seria, no hablo de aficionados, por favor, seria, multidisciplinar, como tienen que ser todas las investigaciones serias, y nos encontramos con que debajo de ese lugar hay cadáveres. Claro, la pregunta es, en la hipótesis de que realmente el ser humano posea un alma, que después de la muerte pasa, se desvincula del cuerpo y pasa a otra dimensión, dentro de esta hipótesis, la pregunta es, ¿qué le importa al alma que es inmaterial, es decir, que no es física, al menos con la densidad que posee nuestra realidad ontológica, nuestra dimensión? ¿Qué le importa al alma que el cuerpo que ha ocupado como ser humano en su vida terrenal o en la tierra, en la vida, qué le puede importar que su cadáver esté ahí? Bueno, pues ocurre. Hay una grabación que ya les he mencionado, en Belmez. Es que yo sigo enterrada. puede haber en determinados casos, la pregunta es, otra pregunta es esta, ¿alguna relación entre el cadáver, los restos orgánicos, que de alguna forma quedan vinculados, o al revés, el alma queda vinculada al cadáver? Digo en determinados casos muy puntuales, según esta fenomenología. La respuesta es que todo parece indicar que así es. Los espíritas, por ejemplo, nos dicen que, y otras doctrinas de pensamiento, nos dicen que existen, siempre dentro de esta hipótesis, espíritus que están tan apegados a lo material que cuando sucede o se da la muerte de la persona, del cuerpo físico, no es que el alma se quede dentro del cadáver, eso no, pero sí nos dice que le cuesta en esos casos, le es gravoso el desvincularse por completo de su cuerpo material, sobre todo si está mal enterrado. Esto lo hemos encontrado en más de una ocasión. Una aparición fantasmal o espectral, que no es lo mismo, ya lo saben, que se presenta una y otra vez, desapareciendo siempre en el mismo punto. Pues bien, se excava en el lugar y a un metro, dos, tres, cuatro metros de profundidad se encuentra un cadáver, pero no un cadáver enterrado, digámoslo así, dignamente, sino todo lo contrario, enterrado indignamente, como aquel caso de la Grecia clásica, la Atenodoro, que alguna vez he comentado, donde el cadáver que se encontró, donde desaparecía un espectro, ese cadáver estaba enterrado a varios metros de profundidad, boca abajo y con las manos atadas a la espalda. Se le dio una sepultura digna. Hablamos de la Grecia clásica, ¿eh? Plutarco habla de ello también, de otros casos. Se le dio una sepultura digna y el fenómeno de aparición de aquel espectro que aparecía señalando el lugar de su enterramiento, de su mal enterramiento, pues el fenómeno, una vez enterrado el cadáver, dignamente desapareció por completo. Esto se ha dado. Fíjense, les hablo de la Grecia clásica. Pues esto misteriosamente se sigue dando hoy en día en nuestro mundo. ¿Es Belmez un caso de este tipo? ¿Pueden tener relación? Es una pregunta que lanzo al aire, no es mi opinión, pero podría tener algún tipo de relación. Digo podría. ¿Puede haber debajo de la casa de Belmez, de las caras, puede haber cadáveres, enterramientos, que no estén dignamente enterrados? Recordemos que antaño las iglesias, en las iglesias se enterraban. Ahí tenemos, por ejemplo, que a mí es un lugar que me llama poderosísimamente la atención, como es la cripta de la Almudena, en Madrid, de la Catedral de la Almudena. Bueno, pues esto ocurría, y lo saben todos ustedes, antaño, que las iglesias, en determinada zona, se enterraba a las personas. Claro, en Belmez hay una iglesia al lado, o por lo menos la había. Pero al lado, pegada. Podría ser, y dejo aquí la pregunta, ¿podría ser posible que debajo de la casa, el patio, existan cadáveres? Cadáveres que están enterrados ahí de una forma no digna, quizás en fosas comunes, quién sabe. Pero lo cierto es que esa relación dentro de esta fenomenología entre enterramientos, entre el hallazgo de restos humanos, de cadáveres, de huesos, y la manifestación de fenomenología paranormal, resulta ser, o resulta evidente y directa. Y conocemos muchísimos casos que hemos contado en televisión y aquí en el podcast. No vamos a meternos ahora a contar casos de este tipo. Les he contado el de Atenodoro por citar uno. Y ahí dejo la pregunta. Si esto fuese así, ¿qué le importa al alma el cuerpo? Hay una parafonía, también lo cuento en el editorial del programa de televisión, que es espeluznante, grabada en Belmez, allí, donde las caras. 12 alumnos del profesor, también presente el profesor de Solas, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. 12 alumnos de don Germán, cada uno con su grabadora. 12 grabadoras y la de don Germán 13, con cinta magnetofónica. Y don Germán pregunta en voz alta, ¿qué ocurre en este lugar? Contenidos como, es que yo sigo enterrada. Otra voz que aparece y dice, el infierno empieza aquí. Fíjense qué contenidos. Contenidos, y por otra parte, cuando se escuchan, lo que emanan. El contenido emocional, lo que transmiten, en definitiva. Otra voz que se grabó. Jesús, Jesús, no puedo más. Todo parece indicar que si son espíritus, que es una posibilidad que se puede manejar, pues todo parece indicar que serían espíritus, almas, que no están en paz y que se han manifestado a modo de caras, de teleplastias, en esa casa. Una de las preguntas es, ¿ocurrió algo en esa casa? ¿Cuál es el pasado de ese lugar? Se han planteado diferentes opiniones, pero ninguna ha respondido realmente al fenómeno. Yo y queridos amigos, les he planteado una serie de reflexiones. Creo que es importantísimo no quedarse solamente en el dato, sino reflexionar, hacer filosofía de la parapsicología, como así me enseñó don Germán, y sí, mínimamente soy un pequeño filósofo de lo paranormal, o pensador de lo paranormal. No me limito al dato, voy más allá. Me gusta ir más allá. Deseo, creo que es necesario. No es solamente que me guste, sino que es imprescindible ir más allá y plantear todas las preguntas que les he planteado en cuanto a Belmez. Por ahora. Cuando hagamos ese programa monográfico sobre Belmez, me extenderé más. Creo que por hoy es suficiente. Espero que el programa les haya interesado. Creo que el tema lo merece. Se plantearon en un principio auténticas, perdónenme, tonterías. Aquella opinión de que era, que las caras eran el resultado de la mezcla de hollín con vinagre. Bueno, es que se ha analizado. El grupo EPTA lo hizo. Si no recuerdo mal, el programa del que les he hablado de televisión, se analizó una porción de cemento. Ahí no existe absolutamente nada. En los análisis que se hicieron, me refiero a los de EPTA, ahí no hay nada. Nada que pueda provocar el fenómeno. Y sobre todo, y aquí termino, y sobre todo, unas caras. Unas caras, unas de adulto, otras de niño, otras de mujer. Recordemos esa mujer desnuda que aparecía. Tantas y tantas caras. Tantas y tantas formaciones que se han presentado, que se han plasmado, que han quedado ahí, que han aparecido. Lo más importante, que es lo que quería decir, que aparecen o aparecían, se transformaban, cambiaban su expresividad para más tarde, en muchos casos, desaparecer. Eran caras vivas, activas, digámoslo así, en funcionamiento, con una vida propia, no algo muerto, inerte, inmóvil, ni muchísimo menos. Las caras de Belmez fueron durante varias décadas caras vivas. La pregunta es, ¿de quién son o de quiénes son esas caras? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Un día de finales del 71-72... comenzaron a aparecer para permanecer durante décadas hasta el día de hoy. Ahí les dejo el misterio. Ahora que cada uno, como siempre les digo, que saque sus propias conclusiones. Y vamos ahora con la despedida. Breve, como siempre, pero con una especial música. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Creo que el tema de hoy ha sido muy interesante. Haremos un programa monográfico de esos de varias horas. Bueno, hoy hemos estado, llevamos 2 horas hablando del tema. Creo que se han dicho muchas cosas y que hemos planteado preguntas importantes que pueden dar que pensar mucho a muchas personas, a muchos de todos ustedes, o al menos esa es mi intención. Gracias, amigos. Gracias de todo corazón por estar ahí, por ser fieles. Lo importante es que estamos aquí, gracias a Dios, de quien no voy a dejar de hablar de vez en cuando. No soy un sacerdote ni un monje, pero creo en el Ser Supremo, en su existencia, y por tanto pues le citaré de vez en cuando si me permiten todos ustedes. Un abrazo muy fuerte desde la Sierra de Madrid, desde casi la cima de Madrid, desde la Sierra, desde Madrid. Un saludo para toda España y desde España para todo el mundo, para todos los oyentes que nos escuchan desde muy diferentes y a veces muy lejanos países, desde aquí, de España. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte, gracias. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.